Lunes 26 de diciembre. El mal. Una de las grandes preguntas que ha desafiado el pensamiento humano es acerca del mal. Aunque algunos filósofos y algunos devotos fanáticos han negado la existencia del mal, la mayor parte de las personas no estaría de acuerdo con ellos. El mal es real, es parte de este mundo. Aunque podamos discutir sobre qué es o qué no es el mal, la mayoría de nosotros, comillas, lo conocemos cuando lo vemos. A veces ponemos el mal en dos categorías amplias, natural y moral. El mal natural se define como la clase de desastres naturales que produce sufrimiento, tales como terremotos, inundaciones o pestes. El mal moral resulta de acciones deliberadas de otros seres humanos, tales como homicidios o robos. Muchas teorías antiguas y modernas intentan explicar la existencia del mal. Siendo adventistas del séptimo día, creemos que la Biblia enseña que el mal se originó con la caída de un ser creado, Lucifer. La cultura popular, ayudada por especulaciones filosóficas materialistas, ha negado la idea de Satanás. Pero eso solo se puede hacer al rechazar las escrituras que describen a Satanás como un ser real, que trata de hacer todo el daño posible a los humanos. Esta es una verdad revelada en el libro de Job. Escucha Job capítulo 1, verso 1, hasta Job capítulo 2, verso 8. ¿De qué manera estos dos capítulos nos ayudan a entender la actuación de Satanás en el mal en el mundo? Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, conforme al número de todos ellos. Porque, decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa, y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaba arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y lo tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando, y vino otro que dijo, Los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entretanto que éste hablaba, vino otro que dijo: Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job capítulo 2, versículos 1 al 8. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. En el caso de Job, Satanás fue el responsable por el mal, tanto moral como natural, que le sobrevino. Pero lo que vemos en el libro de Job no significa que cada ejemplo de mal o de sufrimiento sea el resultado directo de la actividad demoníaca. El hecho es que, del mismo modo en que los personajes del libro de Job, no entendemos todas las razones por las cosas terribles que ocurren. De hecho, el nombre de Satanás nunca apareció en los diálogos con respecto a las tragedias de Job. Ellos echaban la culpa a Dios y a Job, pero nunca a Satanás mismo. Pero el libro de Job debería mostrarnos quién es el responsable, en última instancia, del mal que hay sobre la tierra. ¿Qué nos muestran los siguientes textos acerca de la realidad de Satanás? Apocalipsis capítulo 12, verso 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Mateo capítulo 4, verso 10. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. Mateo capítulo 13, verso 39. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Lucas capítulo 8, verso 12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Lucas capítulo 22, versos 3 y 31. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual es uno del número de los 12. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Hechos capítulo 5, verso 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajieses del precio de la heredad? Primera de Pedro capítulo 5, verso 8. sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero más importante aún es qué ejemplos tienes de la influencia de Satanás en tu vida. ¿De qué forma puedes protegerte de él?